Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 14. Dios Hijo es Dios Padre. Dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, le contestó Jesús, tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mí mismo. El Padre, que está en mí, realiza sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios Hijo es Dios Padre. Claramente dijo Jesús que es también Dios Padre, porque Tomás solo vio a Jesús y Jesús le dijo que quien le veía a él, veía al Padre. Dios Padre y Dios Hijo son Dios, es Dios. El amor de Dios a los hombres es entendible por quien ha amado alguna vez. Si tú has amado alguna vez a alguien que se alejó de ti y quisieras recuperarlo, incluso serías capaz de disfrazarte para poder acercarte a él. Dios no se disfrazó, sino que, como Dios que es, se utilizó a sí mismo como Dios Hijo para venir al mundo y hacerse un hombre como tú, una persona como todos los seres humanos que habitan la tierra. Y pudo hacerlo y lo hizo porque la Virgen María dijo sí a la petición de Dios de usar su cuerpo para que Dios Hijo, sin dejar de ser Dios, se hiciera Dios hombre en sus purísimas entrañas, que le formaron con cuerpo humano para poder venir así al mundo y recuperar el afecto de los hombres, que necesitan ser amados, y lo son siempre por Dios, que siendo Dios, vino al mundo para dar su amor. ¿Quieres recibir en ti el amor de Dios Padre? Entonces acepta el amor de Dios Hijo Jesucristo, porque Dios es Padre e Hijo. Y también Dios es Dios Espíritu Santo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.